Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. En la etapa de la vida, yo creo que todos pasamos, vamos a pasar o hemos pasado por situaciones complejas, porque de alguna manera uno se pregunta, ¿y qué pasó con el hijo que yo lo entregué al Señor? ¿Es el hijo pródigo, el que se fue de la casa, el que hoy día no está sirviendo al Señor, o si sirve lo hace mal, malamente, no sé, qué es lo que está pasando? Bueno, el consejo muy fuerte, que ya lo habíamos leído, está en Proverbios 22:6, donde dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué significa eso? Que significa que si tú le has entregado toda la instrucción que necesita, él no se va a apartar de Dios. Complejo. Porque la vida nos muestra que no es así. Pero si tú dejaste una semilla, esa semilla en algún momento puede dar fruto. Fíjate que voy a tomar un texto que estoy preparando, un material de Apocalipsis. El texto está en Apocalipsis 18:4. Y quizás algunos puedan decir que esta es una interpretación un poquito particular, y lo es, yo creo. Pero 18:4 nos dice que salid de ella, pueblo mío, y no seáis participantes de las plagas y de todas las situaciones que van a aparecer. Está en un contexto en que ya viene el desenlace final. Y mire lo interesante, que y siempre lo hemos tomado este texto como que personas que están fuera de la iglesia, ¿no es cierto? Hay que decirles que salgan de esas iglesias y se vengan a la iglesia nuestra. Cuidado, porque yo creo que también dentro de nuestra iglesia hay personas que tienen que salir del lugar, del momento donde están. Yo creo que va a haber un momento en que alguno de estos hijos que quizás se apartaron, como la semilla está allí, va a crecer y van a tomar la mejor decisión de salir de donde están, pero sin antes quizás tener muchas situaciones amargas en la vida por haberse apartado de ella. Podemos decir que a veces como padres nosotros hacemos todo lo que podemos hacer. Dedicamos tiempo a enseñar a los hijos las cosas correctas, a vivir de acuerdo con el conocimiento de Dios, pero en algunos casos ellos abandonan la fe en que fueron criados. Y tenemos que reconocer que el dolor es bastante grande cuando esto ocurre, ¿no? Nosotros quisiéramos ver a todos nuestros hijos dentro de la iglesia, sirviendo al Señor, pero no siempre es así. Tenemos que considerar que los hijos toman sus propias decisiones y son responsables ante Dios por esos actos. Nosotros tenemos la responsabilidad de guiarlos, pero finalmente recordemos que el Señor nos hizo libres. Por mucho que nosotros le hayamos dado ejemplo, les hayamos dado la instrucción y todo lo necesario, finalmente son ellos los que toman la decisión. Entonces podemos decir de que ser buenos padres es decisión nuestra, pero ser buenos hijos es decisión de ellos, no nuestra. Exactamente. Llega un momento en que tú puedes preocuparte tanto. Yo creo que nunca va a dejar del padre o la madre preocuparse por los hijos, aunque sean adultos y ya tengan hijos. Incluso muy cercanos, ¿no es cierto?, a una vida de que el hijo ya se case y no tenga nietos, que sea una serie de cosas que van a aparecer allí. Pero nunca se va a dejar de preocupar. Pero tampoco tenemos que ser de aquellos que nos preocupemos más de la cuenta para que nos afecte a nosotros como padres, como abuelos quizás, que nos afecte como padres. Yo creo que si ellos tomaron una decisión, bueno, ahora oremos por ellos, pidámosle al Señor, clamemos a Dios para que Dios los ayude, los bendiga, y lo que se les enseñó, ellos lo vuelvan a tomar, recapaciten sobre ello y sean hijos que vuelvan un día a los caminos. Ahora, fíjate, tú hablaste en un momento de este proverbio donde dice, aun cuando fuere viejo, Proverbio 22:6, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. A veces lo tomamos eso como una promesa, decimos, tiene que cumplirse. Pero Proverbios a menudo nos da principios, no siempre son promesas incondicionales. Lo que podemos extraer de este texto es la seguridad de que las lecciones aprendidas en la infancia durarán toda la vida. Entonces, esa persona tendrá que recordar esto, pero pensemos de que siempre la decisión la va a tomar él. Por mucho que, claro, que recuerde todos los textos de la Biblia, hay personas que se han criado en la iglesia y conocen la Biblia, y finalmente toman la decisión de salir de la iglesia y seguir sus propios caminos. Y ante eso, solamente queda orar a Dios y pedir que, de alguna manera, el Señor intervenga. Mira, hay un, quizá, colocando como ejemplo esto, hay en el norte de Chile un periodo en que el desierto florece. Varias veces he querido ir a verlo, solamente lo he visto por fotos y no he logrado estar en el momento en que he pasado muchas veces por ese desierto y tú no ves una planta, o sea, un desierto cruel. Pero llega un momento en que está todo florecido. Dice que es una cosa, un espectáculo extraordinario. ¿Por qué floreció? Me pregunté yo. ¿De dónde sacó la flor si era un desierto? Bueno, la semilla quedó allí y pasó un tiempo en el cual no había el riego, no había el agua de la vida, no había el elemento para hacerlos volver. Y cuando llegó eso, floreció y creció y dio lo que es maravilloso, dio flores, perfume. Pero yo creo que muchas de las semillas también no crecieron. Muchas de las semillas que quedaron allí se fueron y a lo mejor se perdieron, pero también algunas dieron fruto. Y uno eso espera. El hijo pródigo quizás es esa semilla que está allí en ese desierto de la vida, en un desierto árido, pero en algún momento, ¿no es cierto?, la palabra de Dios que tenía en su corazón le llegó a lo íntimo y lo hizo florecer, lo hizo cambiar, lo hizo tomar un nuevo rumbo. Y fue una bendición para quienes en ese momento vieron cómo cambiaba la situación tan terrible que tenía por otra diferente. Pero eso no significa que algunas cosas que se sembraron van a traer sus consecuencias. Pero Dios aún para eso tiene solución. Por eso es que invitamos para que usted no se desanime, no se eche más cargas de las que tiene, y tome la palabra de Dios, léala con tranquilidad, vea qué puede hacer, pero sí no deje de orar, de suplicar a Dios por la instancia quizás de un hijo que anda pródigo. Quizás le está yendo bien, tiene una situación cómoda, pero eso no es lo que uno busca ni lo que Dios quiere para nosotros. Dios nos ha dado posibilidad de estar viviendo una vida cómoda, pero lo que Él quiere es tenerlos a ellos en el cielo junto con toda la familia, y allí sí que gozaremos como familia en la eternidad. Piénselo, que el Señor los bendiga y los acompañe. Siga orando por sus hijos. Recuerde que Dios ama a su hijo más que usted. Concéntrese en un futuro más prometedor y acepte que su hijo es una obra de Dios en proceso. Es natural que se culpe en una situación así, e incluso si cometió errores. ¿Por qué es mejor que se concentre en el futuro y en las promesas de Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.